Hola, bestias de la noche que escuchan el ritual de lo virtual. Eclectomeiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 de la FM. Si te entran las ganas de levantártelas, si estás hasta el recto de las mismas cinco rolas en la rocola, si no te conformas con un tipo de ruido y curioseas en varios estilos, escúchanos en Eclectomeiroland, la familia paranoica y piratona. Todos los miércoles en la punta de las 9 de la noche, hora de Hermosillo, y 10 p.m. en Ciudad de México. Desde nuestro ritual de lo virtual, de Eclectomeiroland, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Bienvenidísima fauna nocturna del desierto, desde la soleada ciudad de Hermosillo hasta donde alcance la señal, les saluda Adriana Manjarres, la lunita de Juan, el Tomeiro Jackson, quien por esta ocasión no podrá prestar su voz ya que, adivinen qué, pues que nada más y nada menos que fue poseído por el fantasma de Lolita Ayala. Banda, por cierto, que debutó el pasado domingo durante el festival Lennon 45 aquí en Hermosillo, Sonora, conmemorando un año más del terrible asesinato del querido e inolvidable John Lennon. Así que arrancamos con esta edición número 597. A veces la oscuridad te puede traicionar y siempre la salida es por el sol. Así de armonioso y pacífico suena este disco, Los Ancestros, que el músico argentino Lucio Mantel lanzó en 2024 y bien podría ser la banda sonora para aliviar un ataque de pánico. Duelo y homenaje a la vez, como si fuera la salida del sol después de una estadía turbulenta en la oscuridad del alma. Prefiero amar lo que elegí, dice en Cenital, la canción que equilibra casi todas las intenciones del trabajo. Por ahí se establece un aire de chacarera y dos invitados fundamentales, Chancha Vía Circuito y Ampersand, colegas de la mixtura y el horizonte sonoro digital. Esta pieza musical tiene la imponencia del monte y los tres caminan midiendo al tiempo, ese que los pone en el lugar correcto para hablar de la canción a través de la tradición folclórica de nuestros antepasados. El tema Cenital, que cuenta con la presencia de Ampersand en colaboración con Lucio Mantel y Chancha Vía Circuito, suena justo a continuación acá en el ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 597, por La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde el desierto de Sonora hasta el bosque del Ajusco, en Ciudad de México, por Radio Común 103.fm. Aparece la cima donde crecen los caminos. Desde la altura ves un horizonte sin final y la vida es total por navegarla. Así es la decepción si sobreviene el llano donde acá. Y aparecen los desvíos. Not Like Everybody Else es un álbum de versiones profundamente personal y celebratorio dedicado a la memoria de Brian James, el legendario guitarrista fundador de The Damned, fallecido el 6 de marzo de 2025. Cada canción fue elegida por ser de artistas que influyeron en la forma de tocar la guitarra de Brian, su composición y a su vez en The Damned como banda. Grabado en 5 días de intensa emoción y pasión creativa en Revolver Studio de Los Ángeles, el álbum encuentra a The Damned, David Banyan a la voz, Captain Sensible a la guitarra, Brad Scavis a la batería, Paul Gray al bajo y el veterano tecladista Monty Oxymoron, reconectando con la energía pura que lo inició todo. Escuchamos ahora el tema See Emily Play, cover de la legendaria banda Pink Floyd, en manos de The Damned, acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomera Lance edición 597 por La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde el desierto de Sonora hasta el bosque del Ajusco en Ciudad de México por la Radio Común 103.1 FM. Tries but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Free games for May. After dark, Emily cries. Gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. There is no other day. En noviembre de 2024 se lanzó el aclamado álbum de The Cure, nominado al Grammy Songs of a Lost World. La noche de su presentación, The Cure interpretó el disco completo por primera y única vez en el Troxy de Londres ante 3.000 fans. The Cure, The Show of a Lost World es una película reeditada, remezclada y remasterizada del concierto completo que consta de 31 canciones. Dirigida por Nick Wigham, nominado al Grammy, con nueva mezcla de sonido envolvente de Robert Smith, la película tiene como fecha de estreno el 11 de diciembre de 2025 en cines de todo el mundo. Mientras tanto, va un placebo, el ya clásico tema Push en vivo de ese material, acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Merolands edición 597 por La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde el desierto de Sonora hasta el bosque del Ajusco en Ciudad de México por la Radio Común 103.1 FM. We'll be right back. A continuación, y hasta que tope esta sedición 597 de nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Meiroland, escucharemos tanta música como podamos que comparten diferentes y hermosas amistades de este espacio, como el grupo Medalla de Barcelona, Biznaga de Madrid, Tiburona de España, también los neoyorquinos de Nada Surf, el regiomontano y polifacético Jonás, así como desde Guadalajara, la hermosa banda Ampersand y lo que se acumule. Les despide Adriana Manjarres, la lunita de Juan el Tomeiro Jackson, en esta ocasión en la locución de este ritual de lo virtual de Eclecto Meiroland, edición 597, desde la Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Chao, chao. Hola, bestias de la noche que escuchan Eclecto Meiroland por Política y Rock and Roll en la radio 106.7 FM. Somos Medalla, de España, y queremos compartir con vosotros nuestro más reciente álbum. Un saludo desde Barcelona. ¿Qué tal? Aquí Suero de Medalla. Nada, os queríamos dar las gracias por habernos escuchado tanto en Spotify este año, pero sobre todo queremos daros las gracias a las personas que habéis comprado discos, habéis venido a conciertos, habéis decidido dar vuestro dinero a nosotros de forma directa a una banda totalmente independiente, que al final es con lo que podemos seguir hacia adelante y seguir haciendo música. No es ningún secreto que plataformas como esta infravaloran a los artistas, no ponen a los artistas en el centro y al final tienen estrategias empresariales más que cuestionables. Así que nada, de verdad, muchas gracias por apoyarnos de forma directa. Arriba el rock, abajo el fascismo. Eclecto Meiroland, paranoias. Hola, soy Jorge, bajista de Biznaga, y quiero saludaros a todos los piratones que escucháis Eclecto Meiroland en Política y Rock and Roll, Radio 106.7 FM. Quiero invitarte a escuchar nuestra canción. Esperamos que la disfrutéis y un abrazo desde Madrid. Eclecto Meiroland Paranoias. Hola, aquí os habla Laura de Tiburona desde Madrid. Pues nada, queremos mandaros un beso muy fuerte hasta Hermosillo, Sonora de México, y queremos compartir nuestro nuevo single que esperemos que os guste un montón. Pues nada, un beso muy fuerte y que disfrutéis desde aquí, desde el ritual de lo virtual por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Un besito. Se ve amenazado. Buenas a todos, ¿cómo va eso? Somos la banda Camellos desde España y queremos mandar un gran saludo hasta Hermosillo, Sonora, en México. Acá, en el Ritual de lo Virtual, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Soy Natalia de Chaqueta de Chándal y quería saludar a Juan el Tomeiro, que conduce un programa de radio fantástico en el desierto de Sonora, y bueno, que quería felicitarlo y de apoyo a la escena independiente, no solamente de México, sino también de todo el mundo. Así que un beso muy, pero muy grande desde Barcelona de mi parte y de todas las chaquetas de Chándal. ¡Mua! Radio 106.7. De parte de Jonás, sí, el mismo Jonás de la Plastilina Mosh, de Ivana Pitches, el mismo Jonás de los Concord, el Jonás de todos y el Jonás de nadie. Les mando un abrazo bien fuerte. Descubrí la virtud. this is Matthew from Not a Surf, and we want to share our music with you here in Eclectomeroland at Politica and Rock and Roll Radio, 106.7 FM in Hermosillo, Sonora. Hope to see you soon. Okay, bye-bye. Hola, ¿qué tal? Les saluda Sindhu Cano de Ampersand. Esperando se encuentren muy bien. Aprovecho para felicitar al programa Eclectomeroland. Muchísimas felicidades. Un abrazo a todos por allá, a todos los escuchas. Quisiera ser un ave, yo quisiera ser el sol, yo quisiera ser un ave, yo Soy Sindhu Cano del grupo Ampersand. Quiero enviarles un cariñoso saludo a todo el auditorio de Política y Rock and Roll Radio en Hermosillo. ¡Hola! ¡Hola! Un saludo a todos, somos Rata Negra desde España y queremos compartir con vosotros y que suena justo ahora aquí en Eclectomeiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 de la FM. ¡Saludos! ¡Un saludo! ¡Hola! Para Política y Rock and Roll. El Hermosillo Sonora. Soy una bomba de relojería. Soy el frente del Vietcong. Un volcán de pasión superlativa. Te mataré. Soy Cristina de Columpio Asesino y quiero enviar un fuerte abrazo